Villazón, quiero que sepas que te llevo en el corazón. En tus calles aprendí a vivir la vida, me alimentaste, aunque de una vida clandestina. Nací, crecí en tus brazos, siempre estuve aquí aunque en tus fracasos. Hoy estoy aquí en tu día, festejando tus 100 años de vida. Hey, yeah, para Villazón, vamos mi gente. Yeah, hey, esta va para mi tierra, lo que todos olvidaron de ella. Villazón, el guardián de mi frontera, de corazón solo yo y mi tierra. Salimos pa' adelante, sin pedirle nada a nadie. Nunca lo matamos de hambre, con sudor y esfuerzo lo sacamos adelante. Nunca le pedimos de prestado a nadie, ni siquiera le damos la gracia a los alcaldes. Solo el esfuerzo de su pueblo que se partió el alma, pa' que su tierra salga adelante y la metió con ganas. Villazón, estos son tus hijos y aún tenemos ganas de sacarte adelante, y pondremos mucho empeño y caras. Estamos aquí contigo, viendo tu desarrollo y tu destino. Somos los testigos de que nunca fuiste un mendigo. No necesitamos un político, porque mi tierra está aquí, se hizo solito. A nadie le pedimos de prestado, ni siquiera le damnificamos al Estado. Me siento orgulloso de esta tierra donde me he criado, y aunque no nos hayan ayudado, quiero que sepan que encontramos el progreso a diario. Está en mi tierra, querida y solitario, que se hizo fuerte con el paso de los años como un soldado. Esta tierra se hizo solo como una fiera, ahora brilla su nombre en todos lados como una estrella. Para que vean que está en mi tierra, y miren con respeto a la niña de ojos de estrellas. En estas calles di mis primeros pasos, me vio crecer y festejar mis primeros años. Cómo olvidar esta tierra que me ha criado, al igual que mi madre siempre estuvo aquí a mi lado. En el corazón lo llevo, porque admiro que solo hizo su progreso. De corazón sincero, a mi tierra le ofrezco amor verdadero. Cómo olvidar los años que me brindó su cariño. Cuántas noches de felicidad en sus calles con mis amigos. Por todo esto y más, soy feliz por ser uno de tus hijos. Sinceramente, de verdad, que siempre voy a estar contigo, hasta el último de mis días. Y a toda mi gente de Villa, que Dios me los bendiga, hey. Yeah, yeah. Soy el diamante que se pule solo, 100 años sobrevivimos solo y no sé cómo. Eso lo grito con mucho orgullo, y con esto bardeo a todos los corruptos que se llevaron el dinero de mi tierra. Pero este pueblo supo salir adelante solo y como sea. Admiro el coraje de mi gente cuando se enfrentan a los que están allá enfrente. Sé que es clandestino lo que hacemos, estoy consciente, pero no digan que por eso estoy demente. Mi tierra sí salió adelante, por eso no le damos la gracia a ningún alcalde. Gracias al hip hop hoy soy cantante, también al boli y al papel, porque así bardeo a los maleantes. Políticos y gobernantes se olvidaron de esta tierra que está aquí adelante, cuidando mi frontera desde antes. Pero poco recibimos de algún gobernante, hey. Pero nunca dejamos de ser bolivianos, siempre llevamos los tres colores en nuestras manos. Bolivianos, unidos como hermanos, porque todo esto olvido, aunque 100 años nos olvidaron. Hey, hey, para mi gente, para mi gente de Villazón, sí, oh. Para los políticos esta canción dedicado. Más respeto a mi pueblo, más respeto a mi gente, más respeto a este pueblo de Villazón, hey, hey. Hace su trabajo bien, para que Villazón salga adelante, para que Villazón sea una ciudad respetada, hey. Respeto a mi tierra, respeto a mi gente.